costumbre popular que el que no baila cha-cha-cha no sabe bailar. Se bailan tres pasitos para adelante y tres pasitos para atrás, marcando el compás. Se baila para allá, cha-cha-cha. Se baila para acá, cha-cha-cha. Lo gozan de verdad, cha-cha-cha. Las nenas al bailar gusta una inmensidad, cha-cha-cha. Luce tan superior, cha-cha-cha. A la rumba y el sol, cha-cha-cha. Es bueno de verdad. Para guarachear.